niño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y esa es la cortina que presenta al terpenio de ley, a Juan Carlos Junio, que ya está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Hola Roberto, muy buen día, feliz viernes para vos, para todos y para todas las compañeras que están allí en el equipo. Bueno, mirá, aquí hoy quiero hablar de los sectores más postergados de nuestra ciudad. Está instalado, y es verdad que esta es una ciudad con un gran predominio de la clase media, pero también es cierto que eso es un dato, un valor relativo, porque hay muchos otros franjas y sectores sociales que conviven con nosotros en esta sociedad porteña, y justamente creo que quiero empezar planteando que voy a hablar de los sectores más postergados y empobrecidos, y que en todo caso nuestro enfoque tiene que ser el de que ese no es un problema solamente específico de esos sectores afectados por la pobreza, por la indigencia, por la falta de trabajo, por la falta de vivienda, sino que en realidad tiene que ser un problema del conjunto de la sociedad porteña, si es que nosotros queremos vivir y aspiramos a estar y vivir con nuestras familias en una sociedad más de convivencia y más humanista y más solidario. No creo que esa es la primer cuestión que tenemos que decir. Y acerca de las clases medias, o en todo caso ya incluso en términos geográficos, nosotros solemos también interpretar que tenemos tres ciudades, ¿no? La ciudad del norte, con una gran presencia de clase media, media y media y alta; la ciudad del sur, con una fuerte presencia de sectores humildes, pobres y marginados; y después el centro, con una presencia de clase media, pero con una franja importante de la clase media que está empobreciéndose también y en un estatus muy, pero muy vulnerable en términos sociales, ¿no? Ahora, la situación más extrema, obviamente, es la de la gente que está en situación de calle, que como se inicia el invierno, la situación se agudiza, y por eso creo que nosotros tenemos que hacer desde aquí modestamente un esfuerzo por visibilizar esas situaciones tan horribles, de que siempre hay una cierta tendencia a esconderlo o a no mirarlo, que ese es el otro problema, no mirarlos. El jefe de gobierno Mauricio Macri, en su oportunidad frente a esto, no quiero dejar de recordarlo, utilizó la malhadada USEP, que dirigía Pepín Rodríguez Simón, un hombre ahora famoso, que era un organismo de represión y ocultamiento de esos sectores de extrema pobreza y sin vivienda que están en situación de calle. En realidad, ya no son pobres, gente con carencias económicas, sociales o culturales, en fin, que algunos organismos internacionales ubican como pobreza multidimensional, porque tienen otro tipo de carencias además de las monetarias. Estos son seres humanos en situación de descarte, sin categoría social ninguna, y como diría el Papa, esto de descarte, también olvidados de la mano de Dios totalmente. Según las organizaciones que se ocupan de la gente en situación de calle, se duplicó este fenómeno. Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Larreta reitera ahora la confección de un censo sin la participación de las organizaciones sociales. Así lo denuncian la Asociación Civil Igualdad y Justicia, el CELS, y otras varias organizaciones. Debo aclarar que la propia ley dice que deben participar del censo las organizaciones que representan a estos sectores. Lo que hace habitualmente el gobierno porteño, y no es una cuestión menor, es subregistrar a esta población a los efectos de que tenga menor impacto en la opinión pública y también a los efectos presupuestarios, porque se asignan partidas sobre la base de esta encuesta, ¿no? Y tampoco, como denuncian las organizaciones, se atienden cuestiones de carácter cualitativo, minorías específicas, sexuales, étnicas, de culto religioso, violencia hacia la mujer, que es imprescindible, porque no solo se trata de un problema cuantitativo, hay que entender cómo viven, por qué están en esta situación, en fin, todas las especificidades que no se tienen en cuenta. Mira, en el 2019 el censo de la ciudad dio 1.147 personas, que a todas luces se ve que es falso, y el censo de las organizaciones sociales dio 7.251, con 850 niños y niñas. Y por supuesto, este año tiene que ser peor por la propia pandemia y la crisis económica, ¿no es cierto? O sea que hay cuestionamiento técnico al censo que hace el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Censan solamente un día y es diurno, cuando ya la mayoría de esta gente está recorriendo para poder conseguir algo de vivir, y ese es un método que evidentemente lleva a una subestimación. En suma, estos son seres humanos sin techo, sin comida, sin trabajo, sin vacunas, sin escuelas, sin cultura y, por qué no decirlo, sin amor. O sea, sin nada. Entonces, por eso yo digo que son descarte, ¿no? Y siguiendo con esto de visibilizar, de no esconder, también hay otras decenas de miles de personas en hoteles e inquilinatos que tienen esa solución de vivienda muy precaria, pero que también están en una situación muy grande de pobreza. En definitiva, hay una ausencia muy grande del Estado. Y por último, yo ya lo planteé en otras oportunidades, pero quiero reiterarlo, que en nuestra ciudad el indicador de pobreza antes de la pandemia, primer trimestre del 2020, Roberto, era del 22,9. O sea que ya teníamos 703.000 conciudadanos y conciudadanas porteñas que estaban en situación de pobreza, 22,9. Y el 8% de esos, o sea, 240.000 personas, ya eran indigente. Y el otro dato que surgía de ese censo es que una gran parte de estos nuevos pobres vienen de la clase media baja, que se tipifica como clase media vulnerable y frágil. O sea que si sumamos los pobres, técnicamente pobres, a estos frágiles, estamos en el 31% de la sociedad porteña, ¿no? Cierto es que hay 1.600.000 porteños y porteñas que están en la clase media, por eso yo empecé reconociendo que efectivamente eso sí, y también hay otra complejidad que es de carácter ideológica, que es la clase media aspiracional, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta ciudad no solo es de clase media, como suele decirse, creo que eso es una vulgaridad en términos sociales, culturales y políticas. Está todo esto otro y creo que, bueno, es hora que todos tomemos conciencia de esta grave situación, y mucho más con pandemia, mucho más con el invierno, y tratemos de pensar en conductas políticas mucho más solidarias, porque debo decir con toda franqueza que el gobierno porteño no concurre a ayudar a morigerar la vida y la situación de estas personas. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te escucho mañana en la escudería. Me escucho a ese lector crítico, de todos los sábados. Bueno, fenómeno, muy bien. Un abrazo a todas y a todos. Saludos. Hasta pronto. Abrazo. Chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, un porteño de la